Una denuncia por un billete de 10 mil pesos falsificado recibió la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI luego que un comerciante ambulante recibiera el dinero falsificado por parte de una cajera de un céntrico restaurante de la ciudad de Osorno, hecho que quedó al descubierto al tratar de utilizarlo, como lo confirmó el jefe de la brigada, comisario Marcos Oliveri. Nuestra brigada recepcionó una denuncia de parte de una persona que es comerciante ambulante al proceder a cambiar el dinero de recaudado en un restaurante del sector céntrico. Cambió 10 mil pesos en un billete y al proceder al día siguiente ir a comprar artículos para seguir vendiendo sus productos, se percataron que el billete que había recepcionado era falso. Funcionarios de la PDI se habrían entrevistado con la cajera, quien ante la evidencia hizo restitución del dinero defraudado, en tanto el falso billete fue remitido a la fiscalía. Como primera diligencia se entrevistó a la cajera que le había entregado el billete a este caballero. Entre esos antecedentes, la cajera efectivamente acreditó que el billete, cuando lo tuvo en su poder, era falso y procedió a hacer la devolución de los 10 mil pesos y el billete en cuestión fue remitido a la fiscalía de Osorno. El comisario Oliveri estableció además que el billete posee una elaboración que dificulta su identificación sin los mecanismos adecuados. El billete es bastante procesado a través de elementos técnicos como luz ultravioleta, poder determinar que la autenticidad o no, elementos que me parece no tenía la cajera que lo habría recepcionado y que se lo habría entregado a este vendedor ambulante. Cabe hacer notar que en el último tiempo la BRIDEC ha recepcionado denuncias de este tipo con moneda papel por 10 mil pesos. Efectivamente se han recepcionado algunas investigaciones con billetes de falso de 10 mil pesos. Hemos tenido algunos otros casos, no son muchos, pero sí hemos tenido. En tanto, el comisario Marcos Oliveri dejó de estar a la espera de las instrucciones que emane la fiscalía, por lo cual los antecedentes del hecho fueron puestos a disposición de esta.